20:24, seguimos compartiendo el programa de Mira a Quien Habla. Carlos Mira, el conductor, que está ausente unos días. Estamos haciendo la cobertura, como siempre, hasta las 21 horas. Y ya tenemos una comunicación en línea. Pía Mancini, candidata y fundadora del Partido de la Red. Romina Aldana te saluda y todo el equipo de Mira a Quien Habla. ¿Cómo estás, Pía? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Romina, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien, por suerte. Y bueno, y para que nos cuentes, también te convocamos acerca del Partido de la Red, este nuevo partido político, todas las propuestas que trae, y bueno, y contanos cómo está integrado y demás. Sí, el partido de la Red es un partido político que a nosotros nos gusta decir que es una idea, y es bien. Que nosotros creemos que entre más decidimos mejor. Y entonces nosotros partimos de un diagnóstico que cambió absolutamente todo con las nuevas tecnologías, cambió la manera en la que nos comunicamos, cambió cómo nos relacionamos, cambió cómo consumimos, cómo producimos, pero el sistema político sigue siendo el mismo. Claro. Entonces nosotros lo que sentimos es que hoy podemos aprovechar las tecnologías para abrir una instancia nueva de participación ciudadana que nos permita a los ciudadanos, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, participar prácticamente todos los días en las decisiones de la legislatura. Totalmente, y aparte, como bien decís, es como que la tecnología ya en este mundo que estamos viviendo nos invaden. O sea, no podemos estar y ni prescindir de ellas, con lo cual me parece una excelente idea, de alguna manera, cómo involucrarse, ¿no? Claro, nosotros lo que nos sentamos a pensar es, bueno, ¿cómo? Nosotros vemos que hay una crisis de representación muy grande. Sí. Y entonces nosotros pensamos, bueno, ¿cómo podemos hacer para que los representantes representen? ¿Cómo podemos hacer para aprovechar las nuevas tecnologías, para transformar lo que nosotros sentíamos que era un ruido en señal que tuviera impacto directo en el sistema? Ajá. Y el camino que elegimos fue este. Digamos, estamos probándolo y bueno, en octubre vamos a tener, si los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires nos acompañan, la posibilidad de tener el primer legislador que vote siempre de acuerdo a lo que se define en una plataforma digital. Claro, y los ciudadanos entonces, de esta manera, ¿cómo pueden participar? ¿Cómo acceden a esta tecnología que vos nos estás brindando? Sí, nosotros desarrollamos una plataforma que es de código abierto y libre. Uh-huh. Y va a haber, por supuesto, un proceso de validación de identidad bastante riguroso, no es claro, lo mismo que hacerse sí. Un usuario de Facebook, pero tampoco es nada del otro mundo, digamos, cualquiera que tenga que use home banking, por ejemplo, pasó por un protocolo similar. Y porque lo que nosotros nos queremos asegurar es que sea una persona, un voto en la plataforma. Seguro. Uh-huh. Entonces, con una mezcla de un protocolo offline y online, eso quiere decir, digamos, con el número de DNI y probando que son ciudadanos de porteños, van a poder crearse un usuario y participar en la plataforma. Todo lo que me parece interesante es que no es solamente crear la herramienta, sino el trabajo es doble. La herramienta es crear la herramienta, pero aparte es cómo hacemos para que darle acceso a aquellos que no tienen acceso, ¿no? ¿Cómo hacemos para llevar esta herramienta a aquellos lugares en donde, si bien hay conectividad o si bien hay uso de, por ejemplo, redes sociales, no se usa para empoderarse cívicamente, no se usa para el cambio social? Nosotros no queremos crear darle más acceso a los que ya lo tienen, sino realmente trabajar para aquellos que hoy no tienen voz. Y eso es lo que te permite la tecnología. La tecnología democratiza muchísimo el acceso a la información pública y la hace circular mucho más libremente. Sí, los que estamos, como bien decís, conectados todo el día, vivimos todo el tiempo pendiente de eso. De alguna manera, la otra forma es acercarse, como decís, a los que no tienen, a los que claro. No tienen esa herramienta. Yo el otro día estaba mirando, por ejemplo, una página de Facebook de un grupo en Villa Inflamable, ¿no? Y entonces, en Doxul, y decía, que a mí lo que me sorprende de esto, lo que realmente me interesa muchísimo y me atrae de la tecnología, uh-huh. Es que hace de puente, porque esas demandas, si no hubiera habido internet, por ejemplo, si no hubiera habido esa posibilidad de armar un Facebook de ese barrio, de esa villa, entonces por ahí esas demandas no hubieran llegado, si querés, a lo que se dice mainstream, ¿no? Al común de la sociedad. Entonces lo que te permite internet es realmente hacer oír tu propia voz. Nosotros queremos representarnos a nosotros mismos y hoy tenemos la manera de hacerlo. Enterarse todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Sí, de lo total. Que sucede. Y de allí en más, trabajar sobre eso. Sí, absolutamente. Nosotros, el tema que vos resaltás, el de la información, es clave. Por ejemplo, prácticamente tenés que ser abogado para entender de qué se tratan las leyes que hoy se están discutiendo en la legislatura. Desaféctese y reasígnese de la zonificación HU de la manzana Z24. Bueno, díganme que quieren cambiar la zonificación de mi manzana para que se puedan construir una torre. Claro. No es más que eso. Sí, porque entonces, uno no termina entendiendo nada. Exacto, y si yo no sé, puedo opinar, pero si yo no me entero, no voy a poder opinar nunca. Y el sistema está diseñado para que nosotros no nos enteremos. Entonces, ¿cómo usamos la tecnología para cambiar eso? Es un poco la pregunta que nos desvela. Exactamente. Y mañana ustedes van a presentarse y con una novedad, ¿no es cierto? Contame de qué se trata. Muy bien, qué buena primicia. ¿Viste? Sí, mañana dicen los rumores que va a haber un caballo de Troya presentándose, wow, en la legislatura. Es un poco, lo que nosotros decimos es, no queremos que se vayan todos, nosotros queremos entrar todos. Y nuestro legislador, con una sola banca, nosotros ya podemos meter todas esas voces, todas esas ideas en la legislatura porteña. Entonces nuestros legisladores serán o seremos caballos de Troya. Así es. Bueno, realmente los miembros del partido, acá ya tengo la información, entregarán una carta al vicepresidente de la institución porteña, Cristian Ritondo, y además llevarán consigo la estructura del caballo de Troya. El simbolismo está referido a la representación de muchas voces en un solo cuerpo que pretende introducirse en los debates de la legislatura. Me parece perfecto, ¿eh? Y fantástico. Y caballo les deseamos de Troya hermoso, éxito. De 4 metros, así que lo van a ver. Romina, ¿querés agregar? Sí, si me das un minuto para contarles cómo se pueden comunicar con nosotros, si quieren, es en www.partidodelared.org o @partidodelared es nuestro Twitter. Y bueno, como siempre, el pedido es, en octubre, corten boleta y acompáñennos en empezar a adaptar la democracia a los tiempos del siglo XXI. Muchísimas gracias por la comunicación, Pía Mancini, y nos volvemos a comunicar en cualquier momento, por supuesto. Cuando quieras, Romina, estamos a disposición. Muchísimas gracias por tu tiempo. Saludos, hasta luego. Hasta luego. Pía Mancini, candidata y fundadora del Partido de la Red.